Bueno, gente, ya estamos de vuelta. Estamos en el postpartido con todo lo que dejó este Olimpo 0, Racing 1. La felicidad, la alegría, como lo queríamos. Pero paso de inmediatamente a darle la bienvenida al capo, Santiago Ramírez. Santi, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Javi? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia, Gustavo, Pablo, todo. Buenas noches, mundo, país, no me importa. Buenas noches, los tres puntos, la victoria, todo, no sé, la emoción. Hoy volvió todo, ¿o no? Lo que queríamos, Santi, lo que esperábamos era esto, ¿no? Sí. Hacer un postpartido así, poder hablar de esto, poder decir, gracias Racing, ganó Racing. Así ganó, que... Santi, antes de, quiero darte las gracias también por cómo me cubriste la espalda el viernes. Un gusto, Javi, y bueno, lo más importante es que vos la pasaste bien, que estuviste muy bien y que bueno, que te mereces de vez en cuando algún que otro break. ¿Por qué no? Estás siempre estoico, ¿eh? A miles de kilómetros, pero estás siempre al lado de Racing, y eso tiene un valor increíble. Sí, había ahí, por ahí salió... una cosita ahí, así que bueno, aprovechamos y me pude dar la escapadita y no agradecerte a vos y al resto de los muchachos. Salió muy muy buen programa. Saludar también obviamente a que nos debe estar escuchando, Pichón García, que ya es un clásico, ¿no? En Racing Sin Fronteras, por ahí capaz si llama ahora en un rato cuando habilitemos las líneas telefónicas para que la gente se exprese y hoy la gente estalle en alegría, Santi, con este gane de Racing, con este postpartido que vamos a arrancar, que arrancamos ahora justo esperando a ver a ver si viene Tito Fertitta también. En un rato más estará Gustavo Harashiro. Así que, bueno, ahí se irán sumando un poco más, Santi. Sí, bueno, nos vamos de a poco. Hoy vamos a ir... esto es largo. Acaba de empezar. Y si hemos durado tanto en la derrota, creo que en la victoria no vamos a querer que se termine nunca. Así que hay tiempo para todos, me parece, Gaby. Sí, Santi, desde luego, porque era lo que queríamos, por eso decía yo. Con voz quebrada, con lágrimas en los ojos, se vivió el gane de Racing. Racing hacía mucho que no llegaba o no alcanzaba una victoria. 626 minutos rompió Racing con el gol de Suculini a los 17 minutos del segundo tiempo allá en Bahía Blanca. Después de un comienzo atropellado, un momento difícil para Racing, la academia logra por fin dejarse tres puntos en este torneo. Por fin Racing le da una alegría al planeta Racing, ¿sí? Como es el nombre de nuestros amigos, de nuestros colegas. Hoy volvemos a sentir esa alegría, esa felicidad de ser Racing. Hoy volvimos a sentir el decir, soy de Racing, ¿y qué? Sí, soy de Racing y luego existo. Juega Racing, no molesten. Juega Racing, no estoy para nadie. Somos de Racing. Y nos chupa un huevo, y siempre nos chupa un huevo que pasara lo que pasara con Racing. Y hoy volvemos a sentir eso. Hoy Racing vuelve a ser el Racing que todos queremos. Ese Racing que la gente quiere, ese Racing que tiene que ser Racing porque es de la gente. No nos olvidemos. Pero ante todo, que hay que tirar todos para el mismo lado. Y me parece que hoy los jugadores eso lo entendieron. Hoy los jugadores tiraron todos para el mismo lado. Hoy puede ser un repunte de Racing en este momento tan oscuro, en este momento tan negro que vive no solo el equipo, sino en sí la institución. Que salieron algunas cosas, yo de eso no voy a hablar. Hoy ya la gente sabrá lo que pasó como comunicador, como periodista, como parte del mundo Racing, me tocaría hablar. Déjense de joder, yo no vengo a hablar de cosas que no me interesan, vengo a hablar de esto. Hoy Racing volvió a ganar, hoy Racing encontró la senda de la victoria, hoy Racing tuvo actitud, pero ante todo, aptitud para salir la segunda parte, buscar y encontrar esos tres puntos que tanto hacía falta. Hoy Racing volvió a ser Racing y hoy nos volvió la felicidad, ¿sí? Hoy se encontró eso, un juego de pie a pie, un Racing que lleve, un Racing que encare, un Racing que no tenga temor. Un Racing que lo viva, que nos deje a todos con ese sabor de decir, quiero verlo a Racing, ¿sí? Quiero volver a ver a Racing, que venga el fin de semana pronto, porque mi vida es estar con Racing, así que, bueno, vamos a cortarla un poco, a ver, porque están los muchachos con la conferencia de prensa, me parece, Pablo. No está tan malo, Javi. Adelante, Pablo. Se puede trabajar un poco más, pero yo puedo seguir mejorando. Es un chabón, más seguido, con la calidad de la confianza, que se hace más. Sí, yo creo que con confianza, no sé si tiene los jugadores, con confianza tiene que funcionar mejor todo, pero bueno, un partido no es igual a otro, ¿viste? Es difícil, pero. Creo que lo sabes. Hay nada, ahí estamos. Se cambió. Primero con el balón, cuando agarramos el balón, no tiene más el balón, agarramos más el balón y llegamos 5 metros más arriba. Y ahí con ese, la tapada un poco de los laterales, podemos jugar más a fútbol. Entonces, esa. ¿Cómo? Se me quedó con todo el partido porque el primer tiempo ellos jugaron bien, no presionaron bien y el equipo prácticamente estuvo bien parado. Nos faltó juego el primer tiempo. El segundo, el equipo. Presionó mejor y una cancha de pique y ganó el triunfo. Yo estoy muy tranquilo. Es un desahogo este triunfo por todo lo que significa para este momento de Racing. Me está tranquilo a mí. Te noto tranquilo. Muy tranquilo. Antes del partido también te notaba tranquilo. Bueno, yo sé que es difícil todo esto, pero bueno, hay que tomarlo. Yo tengo que ser. Demostrar que yo estoy tranquilo porque puede trabajar y si todo. Después depende. Lo que los partidos, lo que es la gente, son ellos, los jugadores, muchachos. Eso ya está grabado, pero quizás con partido más. Es lo que es, pero ellos necesitaban los jugadores. Sé que son apreciaciones personales en particulares, pero apostaste por Campi, que fue una sorpresa. ¿Te quedaste conforme con esa apuesta que hiciste? Yo nunca había jugado volante central, que empiezo que jugó un partido en la quinta, dice, bueno, yo tenía que jugar ahí, y teníamos otra variante para hacer, si los resultados de otra variante, bueno. Bueno, jugó ahí el volante central y ustedes son los que tienen que opinar, yo todo voy a opinar. Ustedes son los que tienen que opinar. Pero no, fue la confianza de Paul, Vieto, sí, yo creo que se recupera la confianza de los jugadores, ya, o sea, conmigo, ya demostré antes. Pero los jugadores ya no tienen que opinar. Ellos con confianza han tenido que bárbaro. Y bueno, con trabajo y todo lo tienen que recuperar. Parame, tiene que recuperar. La gente que no se puede jugar de recuperar. No hablo. Yo no hablo de Sony, que cuando me toca perder, me toca ganar. Para mí, bien, muy bien. En un momento que se te acercó y intercambiaron algunos conceptos. No, algo táctico. Mire, por esta parte, no tengo costado porque viene de una lesión, no tengo costado. Como lo imaginaba, como decía, tiene táctico, se vio así como lo imaginaba, cortado, luchado, pelotazo. Y no, nosotros tratamos de generar un poco de espacio para. Nosotros debemos jugar el ligero y el ligero, el ocio, con el espacio también fue mejor. Y bueno, sí, imaginaba un partido luchado, porque el Tolimbo es un equipo que ya viene trabajando el año pasado, un equipo que viene jugando juntos y venía de dos. Tenía que ganar la Avenida y empatar con Gimnasia, así que es un rival difícil de esta cancha. Es muy difícil, muchos equipos lo ganaban acá, ¿eh? ¿Y qué piensa otra etapa, vosotros? Todo con tranquilidad. Todo con tranquilidad, hay que trabajar mucho, hay que recuperar a los jugadores, hay que trabajar mucho. ¿Un error dejar de pensar en el descenso? Yo te digo lo que pienso siempre, yo pienso en ganar. Hay que tratar de ganar. Después se verá, primero y ganado. ¿Sabes algo de tu equipo? La mano suya, ¿te dice la mano trabajo? Yo no puedo hablar de mí, yo trabajé y lo que hace la cosa dentro de campo son los jugadores. Sí, el equipo jugó un 4-4-2 inclusivo, con salida rápida, total de salida rápida y para afuera, y para adentro, bueno, eso es lo que buscamos, y ordenado. el equipo no está atrevido a nada. Lo que no es igual, el equipo tiene que... Un jugador no va a salvar al equipo, todo el equipo va a salvar a Racing. Bueno, tratamos de jugar en cada sector del campo la primera junta. Esperamos a sanarlo, Javi, Gus, espero que haya salido bien. ¿Cómo se escuchó? Bien, Pablito, bastante, bastante claro. Ahí las palabras de Mostaza Merlo. Muy bien, Pablo, ahí entrando con lo justo, con la conferencia de prensa del DT de la Academia, Pablito. Bueno, me alegro que haya salido bien y 100% Mostaza, ¿no? Como dijimos en la conferencia de prensa post-Vélez, donde muchos se reían, ¿eh? Hubo algunos colegas que se reían de Mostaza, o le llamaba la atención, o no lo conocían, pero Mostaza es así, es un técnico ganador, es un técnico que por ahí no da tantas vueltas para decir algo, pero lo poco que dijo el otro día, le gustó la actitud, era lo que resaltamos con Vélez, y él marcó eso, ¿no? Un partido luchado, lo que fue el primer tiempo, y el segundo tiempo fue otra la historia, ¿no? Es ganar en confianza, me parece que se trata de eso, Racing, ¿no? Y lo decíamos con Santi ahí un poco, Pablo, que ya nos acompaña Santi Ramírez, así que te dejo hablando con él por ahora, Pablito. Dale, qué grande, Santi, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Pablito? Al fin nos saludamos, pero con una sonrisa, un abrazo, ganó Racing. Al fin, un post-partido alegre, ¿no? Después de tanto esperar, como dije, parecía como un milagro ganar. Y la receta no era tan difícil, era tener la pelota, era ganar en confianza a medida que pasan los minutos, y creo que Mostaza un poco, desde antes del partido dijo eso, aguantar el primer tiempo como sea. Ese como sea fue todo lo malo que hizo Racing, pero fue alejar la pelota lo más posible del área de Racing. Y casi encuentra un gol de casualidad que el cabezazo de Ortiz. Segundo tiempo fue otra historia. Se adelantó en el campo, empezó a tener más la pelota, empezó a tener llegada por los costados, un poco agarrando la manija de Paul, que parecía nada que ver a lo que se veía antes. Y fue un segundo tiempo de lo que nos gusta, ¿no? Me parece que se trata de eso. Fue... Un poco de entretiempo, me río solo de lo que dije, pero fue como una clase a unos nenes. ¿Cómo hay que hacer para llegar al otro arco? ¿Cómo hay que hacer para buscar un partido, no? Y mirá, Pablito, no te voy a mentir, yo creo que Mostaza no hizo algo muy diferente a eso. ¿Cuánto hace, yo te hago esta pregunta muy sencilla, quizá desde la humildad, pero cuánto hace que no pensabas que un técnico ejecutaba un plan en Racing? Que ejecutó un plan. Bueno o malo, lo podés ponerle puntas que vos quieras a Mostaza hoy, pero ejecutó un plan, no lo ejecutó de casualidad, lo ejecutó desde que empezó a poner al Campi de 5, si vamos al caso, desde que le dio justamente ratificando a De Paul cuando todo el mundo estaba pidiendo que a De Paul le peguemos un bolón en el orto hasta la sexta. Es un plan, y lo que más cambió Racing es en el segundo tiempo. En el entretiempo Mostaza algo les dijo, no es que pasó de largo, como pasó tantas veces de largo Racing, de un tiempo al otro jugando horrible todo el partido. Cambió, Racing logró cambiar desde afuera hacia adentro. Lo que no podía cambiar adentro de la cancha se cambió desde afuera hacia adentro. Tomaron actitud, tomaron mucha, mucha, mucha confianza algunos jugadores que estaban caídísimos, como De Paul, como Vieto mismo, como Zuculini mismo, si vamos al caso. Villar hizo un muy buen segundo tiempo otra vez. Campi cumplió, porque cumplió, no jugó un partidazo, pero cumplió. Saber Hitch, cuando había que pegar, pegó, cortó. Creo que se recuperó mucho Racing y fue desde afuera hacia adentro, te repito. El laburo en las semanas, aparentemente, algún efecto surgió. Sí, y principalmente lo que fuimos diciendo al comenzar el segundo tiempo. El pararse unos metros más adelante, ¿no? El tener más la pelota, el juntarse un poco las líneas, el no estar tan perdido los de arriba, y el tomar la manita también de Paul, que fue, como vos dijiste también, otro jugador, llegar por los costados como lo hace el pibe Gómez, una vez más. Y bueno, a medida que pasaban los minutos se demostró que el arco de enfrente no quedaba a 10 kilómetros, quedaba a 50 metros nada más del medio campo, ¿no? Sí, porque empezaron justamente a tocar. El gol es una sociedad muy linda entre, bueno, Corbalán la arranca con el corte, se la da, creo que es a Vieto, Vieto la abre muy bien para Viola, Viola se la da de Paul, de izquierda a derecha, un cambio completo, Villar toca de primera, como hacía no sé cuánto tiempo que no tocaba. Y su culinita aparece por sorpresa dentro del área, algo que hizo de vuelta y tendría que haber terminado el gol, era otro golazo de Racing. Pero sí, pero bueno, ese es, era era mental, pero también era físico, Pablito. Y sí, la verdad que sí, pero bueno, por lo menos vimos otra cara, lo que fue este segundo tiempo, de lo que se venía viendo todos estos partidos, fue creo que una descarga para todos, ¿no? El haber llegado al triunfo, el haber llegado a un gol después de tantos partidos, y que sea un antes y un después, como dijimos aquel 2001, bajo la lluvia también, el partido ante San Lorenzo, se arrancó perdiendo acá, la derrota era todas estas fechas, y se dio vuelta. Esperemos que cambie la historia a partir de ahora, demostraron que pueden, demostraron que no se olvidaron de jugar, pero faltaba todo lo otro, y se olvidaron un poco de todo lo que lo extra futbolístico que fue pasando también en todas estas fechas, ¿no? Esperemos que sea el comienzo. Acá está Ari Violosa, aquí a mi lado, estamos ya cerrando casi desde acá, pero contento de tener un post partido con los tres puntos adentro, ¿no? Era ahora. Te doy un dato, Pablito. Te doy un dato, 57 partidos pasaron para que Racing le gane un equipo mejor posicionado en la tabla. 57 partidos pasaron. 57. Tres campeonatos hacía que Racing no le ganaba a un equipo que estuviera más arriba en la tabla. Aún sumando los 33 de el día, pasaron un montón, ¿eh? Pero no le ganábamos a nadie que estuviera arriba. Se rompió esa racha. Al fin. Era ahora, buen dato, Santi. 57 partidos nada más. Aquí Ari Grosso los saluda, después Chincho va a estar y después, bueno, vamos cerrando desde acá que ya tenemos que ir volviendo. Te paso con Ari. Dale. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Más que felices esta noche todos, ¿no? Y sí, ¿qué te parece, Ari? La verdad, hoy es un día en el cual nos vuelve el alma al cuerpo. ¿Cuánto hacía que no podíamos disfrutar de un par de minutos, de un par de días de felicidad, de tranquilidad, de meterte en el diario y leer, de prender la tele y mirar? ¿Cuánto hacía que teníamos que andar rasgando los minutos para que pase la semana y Racing tenga otra chance de ganar? Porque estábamos además esperando toda la semana para que volvamos a perder. Bueno, hoy cambió. Hoy cambió. Y sí, Santi, como decís vos, desde aquel partido con Unión, el último partido del torneo pasado, la verdad que no me volvía con una sonrisa a mi casa. Hoy, bueno, grité ese gol tanto o igual como grité aquel gol de Bedoya en el 2001 y me hizo acordar todo, la imagen de Mostaza pidiendo la hora también, la verdad que se me vinieron tantas cosas a la cabeza. Un equipo que agarró Mostaza ahora igual, no sé si tan igual porque me parece que estábamos muchísimo peor ahora que en el 2001, pero las situaciones eran muy parecidas, ¿eh? Y un equipo que cambió desde la charla técnica, ¿no? Para mí fue fundamental entre tiempo, como lo dije en el comentario, en la transmisión, el entretiempo fue, no sé, como para decirlo en criollo, una patada en el tuje de verlo a cada uno de todos los jugadores, una cachetada y hacerlo reaccionar. Muchachos, ¿qué están haciendo? No, o sea, pagaría el oro del mundo para poder tener la grabación de lo que habrá sido la charla técnica en el entretiempo, pero los jugadores, de haber pasado a ser el peor equipo del universo, porque la verdad que Racing se emulaba en jugar mal partido tras partido, y en el primer tiempo lo demostró, fue horroroso lo del primer tiempo, salieron completamente con otra actitud, salieron como en el 2001, salieron como decía, como tú dijiste también en la transmisión, como decía Maciel, que salían en el 2001, a comerle los talones al adversario, a buscar el resultado, a buscar el triunfo. Y les dieron las piernas, Y les dieron las piernas por primera vez en mucho tiempo para ir a buscar y no cansarse. Racing jugó 45 minutos en una intensidad muy alta. Claro, sí, fue terrible. La verdad que Bueno, fue la verdad que lo que fue este Racing en el segundo tiempo nos devolvió a todos una alegría, todo, y después, bueno, las individualidades, lo que se trabajó en equipo y después lo que se remontó en individualidades como De Paul, que para mí fue la figura de Racing en este equipo. Después, bueno, Villar también tuvo un partidazo de aquellos, y después, bueno, la firmeza de los dos centrales, ¿no? No sé si coincidís conmigo, Santi, pero para mí fue fundamental la actuación de Ortiz y de Sávezis en ese partido. Un Ortiz que apareció, que había desaparecido y apareció, y un Sávezis que se consolidó como central. La verdad que muy bien los dos. Sávezis sabe cuándo no dejar pasar a alguien, aparentemente. Algo que Cajáis en 26 años de carrera no aprendió. Que Sávezis sí. Parece que en un par de partidos en primera ya te demuestra que cuando uno no tiene que pasar, o pasa el cuerpo, o pasa la pelota, no pasan juntos. Impecable la labor. Y Ortiz, creo que por primera vez en mucho tiempo confió en la saga, confió en quien lo acompañaba. Jugó un muy buen partido, Ortiz. Y no por nada, Merlo lo primero que hizo fue separar a Cajáis y ponerlo a Sávezis y buscar alternativas, ¿no? La verdad que me parece que no estaba habiendo compatibilidad entre Ortiz y Cajáis, no lo veía bien, y lo mismo con Miliónico, para mí no veía la compatibilidad entre Miliónico y Ortiz, y bueno, buscó otras alternativas, y la verdad que lo de Sávezis le calzó de 10. Santi, la verdad que si es por mí me sigo quedando, me sigo explayando, sigo hasta la semana que viene, pero los tiempos son cortos, así que le voy a pasar acá la posta a Martín Casal para que, bueno, dialogue también un poquito con vos y con la gente de Racing Sin Fronteras. Te mando un abrazo muy grande y, bueno, seguimos en contacto. Y a festejar ahora, muchachos. Festejen todos y festejen con paz, con alegría, y tengamos una semana de mucho trabajo y en paz y con una sonrisa. Dale, abrazo bien. Grande, Ariel. Antes de pasar ahí, voy a saludar a Seba Pirillo, que también nos acompaña, lo tenemos ahí en espera, así que, Seba, querido, ¿cómo te va? Hace tiempo que no nos acompañas, así que te doy la bienvenida, Seba. Se cayó Pirillo justo cuando le dábamos el pase, así que, bueno, ¿a quién tenemos? A Martín Casal, me parece, que estaba ahí. Sí, Javi, acá estamos finalizando la tarea en este postpartido, este gran postpartido de Racing Sin Fronteras que va a continuar. Saludarte a vos, a Gus, a Santi, y para ir cerrando, comentar que un poquito lo que decía Ari, lo que decía Pablo antes, mismo ustedes, se dio un Racing distinto, principalmente el segundo tiempo, más que nada, un Racing que salió a comerse al rival, con juego, no fue solo actitud, sino que un equipo que tuvo criterio para tener el balón, un De Paul muy participativo, y esa fue un poco también lo que fue la clave del triunfo de Racing, y mucha alegría obviamente por acá. Y sí, Martín, bueno, como lo decíamos acá nosotros, una alegría que hacía mucho rato no podíamos tener de parte de Racing, así que bueno, muy muy felices de poder hacer por primera vez y poder encarar un postpartido con los 3 puntos en la bolsa. Sí, la verdad que sí, es algo que no se estaba dando, no podíamos tener un postpartido feliz, con triunfo, ahora se dio un postpartido, con triunfo, como estás en el banco, otra vez con un gol de Brunito Zuculini, llegando por sorpresa al área, así que todo redondo, te voy pasando con Pablo Margolis y cerramos lo que es acá la transmisión de Racing Sin Fronteras y Racing Sport. Bueno, Martín, muchísimas gracias, así que Pablo Margolis para cerrar, Pablo. Sí, Javi. Sí, Pablito, ya para ir cerrando con ustedes, quedarnos nosotros por acá y ver si habilitamos para que nos llame la gente también. Eso te iba a decir, vamos dejando ya la línea, pudimos tener la palabra de Mostaza, prometemos la palabra de los jugadores seguramente en Racing es por mañana, en Racing Sin Fronteras el miércoles. Era un lío, como te imaginarás, pero por lo menos tuvimos la palabra de Mostaza con todo lo que dijo, con todo esa descarga, ¿no? Que tuvo él, que tuvieron los jugadores, que tuvimos todos luego del gran triunfo de Racing acá en Bahía. Sí, así es, Pablo. Ojalá que, bueno, esperar como decís, mañana poder tener a alguien en el programa, y mismo el miércoles, viendo si lo podemos tener en vivo, si no, grabar alguna nota con algún jugador, Pablo. Así es, vamos a intentar tener la palabra de un jugador seguramente para mañana, para Racing Sin Fronteras también el miércoles, pero bueno, desde ya la alegría de todo, ¿no? De todo lo de Racing que estamos acá, de Costa Rica, de Estados Unidos, de España, de Portugal, de todo el mundo, toda la gente de Racing hoy sí, contenta y un poco más tranquilo con esos tres puntos que valen como 30 esos tres puntos, así que un abrazo Javi, un abrazo a Gus, a Santi, y bueno, aguanta Racing carajo, como decimos siempre. Pablito, muchísimas gracias, excelente trabajo como siempre, ahí en los relatos Federico Tedesco, los comentarios de Pablo Margolis, de Martín Casal, de Ariel Darío de Orosa, hoy no pudo estar Claudio Simonetti, pero a quien le mandamos un abrazo también, compañero de Racing Sport, así que Pablo, los despedimos, nosotros nos quedamos, nosotros somos Racing Sin Frontera, nos quedamos con toda la post, con Santi, ya viene Seba Pirillo, viene también Armando Fertita, viene también Gus Kanashiro, así que nosotros nos quedamos por acá, Pablo, ustedes los dejamos ahí, que tengan un buen viaje, Pablito. Vale, muchas gracias, saludo a Tito, saludo a Seba, que no sé si va a ser papá o algo así, pero me pareció leer así de paso en el Facebook, así que se viene Pirillo Junior, se viene Gasti, tal vez, no sé al qué ver el nombre que le pone, pero bueno, un abrazo grande también para él y para todos, che. Al fin un post partido como se debe, como merecemos todos la gente de Racing, ¿eh? Abrazo grande. Por primera vez, Pablo, así que un abrazo, excelente trabajo y nos vamos viendo, Pablito. Dale, abrazo grande, saludos. Abrazo, Pablo. Nosotros somos Racing Sin Fronteras, nosotros seguimos a través de www.chatacadé.com/radio, ya sabe, para que nos sintonice, y también nos pueden sintonizar a través de la FM 100.9, y si no, a través de cualquier dispositivo celular, estamos a través de www.premiumclassicfm.com.ar, www.premiumclassic.com.ar, así que ya sabe, gente, para que se quede con nosotros, continúe con nosotros, seguimos un buen rato más acá hablando de este Olimpo 0 Racing 1, hasta este momento histórico, hasta este momento algo que no se lograba hacía muchísimo rato, pero bueno, vamos a seguir hablando. Le doy la bienvenida a Sebastián Ariel Pirillo, ahora sí, a ver si le anda ya. ¿Cómo anda, Seba? ¿Qué tal? Placer de saludarlos, muchachos. Muy, pero muy buenas noches. Así es, contento, feliz por el triunfo de Racing, porque hacía mucho tiempo que no se lograba un triunfo, porque Racing había conseguido en estas 12 fechas que llevaba sin ganar una mentalidad completamente perdedora, donde se había acostumbrado a perder, donde prácticamente te hacían un gol y no sabían cómo levantar cabeza, y sabías que ese partido lo ibas a perder sí o sí. Bueno, hoy creo que en el segundo tiempo fue completamente diferente, y ahí se vio la mano del técnico, porque en esa mano del técnico, en esa charla que hubo en el entretiempo, ahí es donde le cambió el pensamiento a los jugadores. Y me hizo recordar mucho al campeonato 2001, cuando uno iba a la cancha, veía al equipo de Mostaza Merlo y salían desde el minuto 0 o desde el minuto 46 en adelante, salían a comerle los talones a los rivales. Bueno, ojalá sea el inicio de una seguidilla de triunfos para que Racing mejore, termine el torneo lo mejor posible y se pueda pensar en otra cosa. Segundo tiempo fue muy bueno, Seba, porque el primer tiempo Racing era más de lo mismo, el primer tiempo le ardían los ojos a uno, un primer tiempo donde Racing seguía siendo Racing simplemente, ya el segundo tiempo con otra actitud, con otras ganas, se alcanzó lo que se buscaba, más adelantado Racing, un pasito más adelante, y logró el objetivo. Pero bueno, vamos a seguir debatiendo durante la noche. Ahora le doy la bienvenida a Armando Tito Fertita, a quien no puedo agregar al WhatsApp, no sé por qué. Bienvenido, Tito. Bienvenido, chicos, ¿cómo están? Sí, estamos con problemas con el WhatsApp. será la cuestión. A ver, Tito. Internacional, de los números, las características, pero ya vamos a poder hablar. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Mejor. ¿Hola? Ahora sí. Repetir. El Wi-Fi a veces. Sí. No, le decía que alguna característica, algo por el estilo, ya vamos a poder conectarnos. Con respecto al partido, al fin, es lo primero que uno se le viene por la cabeza, además de la felicidad, de la emoción, de poder gritar un gol. Ya no me acordaba cómo se gritaban los goles. Así que nos queda un al fin, después de 13 fechas, un partido que empezó mal para Racing. Empezó muy cauteloso, con poco pie en el medio, la última línea, la de los delanteros, prácticamente inexistente, que era recibida a los pelotazos, buscada a los pelotazos. Me hizo acordar mucho del transcurso del partido anterior frente a Vélez. Claro, el rival no era Vélez, en este caso era Olimpo, un rival que está ante último. Si no fuera por Racing, que está 5 o 6 puntos por debajo, Olimpo debería ser el último tranquilo en la tabla, pero bueno, somos nosotros. El segundo tiempo y la charla de Mostaza fueron un bálsamo para que la academia, como decía Seba Pirillo, se pusiera un paso más adelante, buscara con más ganas que fútbol, como había sucedido también contra Vélez, y esta vez se dio el gol, no por Vieto, no por De Paul, no por Viola, bueno, por De Paul un poco sí, ¿no? Pero fue Bruno Zuculini, un 5, un mediocampista aguerrido, que la pudo empujar finalmente dentro del arco, y bueno, que todos gritáramos gol. Y de ahí aguantar, pudo haber sido más, pudo haber sido superior la diferencia, sí, pudo haber estado el empate también. Hay que conformarnos con lo que hay, que no es poco, son 3 puntos, agua en el desierto. Como bien lo decís, Tito, pudo haber sido empate, pudo haber sido una victoria más abultada, pero la verdad que terminó ganando Racing con lo justo, con lo que necesitábamos, no importa si era un gol de pedo, no importa si era un gol de tiro libre, no importa si era como fuera. Era así, había que ganar, había que alcanzar los 3 puntos. Y lo decía antes, lo decía con Santi, creo que después de aquella victoria contra Independiente en el Clásico, lo que más se celebró fue hoy. Y muchachos, lo estamos celebrando contra Olimpo. Y yo lo decía, era una final, lo que se vivía era una final. Eran nervios, era inquietud, una desazón porque terminara todo el mundo pidiendo la hora, y sí, es así. Cuando estás complicado, es así. Y si se venía Mostaza, sabíamos que iba a ser así. ¿Sí? Así que, bueno, al final, Santi se logró el objetivo. 3 puntos valiosísimos, 3 puntos de oro. Así que, bueno, a celebrarlo, nada más, Santi. Sí, vale los 3 puntos, vale oro para la mentalidad del grupo, para que sumen un poco de confianza. Es fantástico lo que dice Mostaza, que le pone un paño frío y dice, bueno, le ganamos a Olimpo, ganamos un partido, hay que seguir ganando. Le saca un poco de dramatismo a una victoria, y además le dice al grupo que bueno, que tienen que seguir jugando para ganar, porque acá no terminó, solamente se ganó un partido. Creo que es vital, y vale recalcar, que Racing trabajó toda la semana en lo físico. Muchísimo físico hicieron. Y al llegar el segundo tiempo, no solo hubo una lavada de cara de Merlo, algún que otro cachetazo virtual a las emociones, un poco de movilización para cada uno, salieron más adelante con más actitud, pero a toda esa actitud y a todas esas ganas le acompañaron las piernas. Racing tuvo piernas el segundo tiempo, algo que no ocurría hace mucho tiempo, y demostró que se pueden jugar 90 minutos, se puede jugar mal durante muchos minutos, pero se pueden jugar 90 minutos, se pueden correr, se puede meter, se puede tener muchísimas ganas, que es lo que nunca faltó. Lo que había era un desorden muy importante en el primer tiempo, por sobre todas las cosas, pero bueno, lo más importante creo es que en definitiva estos 3 puntos le dan alma nuevamente a Racing, le dan algo por qué luchar y un lugar desde donde empezar a construir. Coincido con tus palabras, Santi, muy claro. Ojo, tenemos un llamado, así que, bueno, gente, vamos a dar la bienvenida a un oyente que tenemos en línea. Así que, buenas noches, Racing Sin Fronteras, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? ¡No! ¡Qué grande! ¡Qué grande apareció! ¡Un amigo de la casa! Sí, ¿qué tal? Hacía mucho que nos llamaba y bueno, acá estoy feliz porque ganó Racing. Estoy muy contento. Gaspar, sí, ¿qué tal? ¿Quién ¿cómo está anda? Javier Lempira, Gaspar desde Costa Rica. Estoy muy contento porque pude hablar con mis amigos y nada, a ver, ahora hay una campaña en contra de White. Hoy estuve por Avellaneda, no me trataron para nada bien, pero dicen que White es parecido a Cantero o es igual, y todos adjudican que esa campaña la estoy haciendo yo, y es todo mentira, porque White es amigo mío. Pero son todos pavadas. Pero para Gaspar un segundo, porque yo arranqué y dije, me chupa un huevo lo que haya pasado. Hoy simplemente vamos a hablar de Racing, no me interesa ninguna otra cosa. Hoy ganó Racing, aguante Racing, carajo. ¿Qué tiene que decir? ¿Va usted a seguir jodiendo? ¿Va usted a seguir jodiendo a la gente de Racing? ¿Va a seguirlo amargando usted, Gaspar? Yo no amargo a nadie, yo solamente digo la verdad. Me hicieron renunciar por un gordito golpista que después termina renunciando. Pero esa no era la idea. Y no voy a permitir que vos me faltes el respeto a mí. No, usted está faltando el respeto porque usted está viniendo a hablar de una cosa que no tiene nada que ver con el gane de Racing. Aquí estamos felices porque Racing ganó 0-1, lo hizo de visitante, lo hizo bajo una lluvia torrencial, en una cancha horrible, ante un equipo durísimo. ¿Y qué viene usted a hablar de qué sé yo, que se parece Blanco a Cantero, qué sé yo? Eso no nos interesa. Hable de Racing, señor, hable de Racing, hable del gane. Le pregunto, ¿cómo bueno, va a seguir usted jodiendo a la gente de Racing? Yo no voy a seguir jodiendo a la gente de Racing. Lo que sí voy a decir es que quiero postularme para las próximas elecciones para darle rienda suelta a Racing y que Racing sea uno de los mejores equipos porque realmente tiene con qué, y vamos a volver con Roberto Fabián y compañía. Bueno, tengo acá a mis amigos que quieren compartir, también está Tito Fertita, a ver qué tiene que decirle a Gaspar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gaspar, volvió a la cueva de la que saliste, Gaspar. Métete adentro, ¿sabe qué? Desaparecer a Avellaneda, mudate a la luna, andate a donde se te ocurra, postulate para ser presidente de la amargura, pero andate de Racing. Yo ya me mudé de Avellaneda, ahora vivo en Villa Crespo y probablemente me mude a Villa del Parque. No vengas a Villa del Parque, ni se te ocurra. Ni se te ocurra venir a Villa del Parque, Gaspar. No. Bueno, pero se lo podríamos enviar a Mar del Plata, Tito. Se cayó justo, Tito. Se lo íbamos a enviar a Mar del Plata. Te podemos enviar a Mar del Plata, si querés, Gaspar. A mí La Feliz me gusta porque es una ciudad muy linda donde podemos hacer algún convenio con Aldo Sili para que nos dé jugadores. ¿Para quién? El mar está a 10 puntos. El mar está a 10 puntos, el agua es muy cálida, a veces es un poco gélida, pero en líneas generales es 10 puntos. ¿Te gusta pescar, Gaspar? Porque me dijeron que te gusta rodearte de pescado, ¿te gusta? Me gusta mucho pescar y realmente como mucho pejerrey cuando voy para esa zona. ¿Se tragan el anzuelo siempre con vos? No, eso jamás. eso jamás, pero me parece que la persona que está hablando, que no se presentó hasta el momento, me está faltando al respeto y me estoy enojando con todos ustedes. Bueno, pero si vas a decir que ahora sí te enojaste, vamos a salir campeones, no me importa. Mi nombre es Santiago de Villa del Parque. Ojo, hola, que te dice el nombre. Ojo. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Acá te habla Gaspar de Avellaneda. Hola, estoy Gaspar. Contento. Sí. Se baja, Santi. Él se baja. Es medio cagón. Cuando lo encaran, se tira abajo siempre. Se baja del barco. Le fascina tirarse del barco. A mí no me gusta tirarme del barco. A mí me obligaron a salir antes. ¿Vos caminás por culpa la plancha, de un gordito? ¿Cómo? ¿Te hicieron caminar la plancha, Gaspar, en ese barco pirata? Sí, me hicieron caminar y me dijeron saltar y tuve que saltar por culpa de un gordito buchón. Lo vamos a mandar, ahí está Armando Fertita. Tito, te lo vamos a mandar a Mar del Plata, que dice que está por cambiar esa ciudad, así que lo vamos a mandar a Mar del Plata, ¿te parece? Tener a Gaspar allá. Y lo que pasa es que sabes que no tengo espacio acá en casa. ¡Upa! ¡Ojo! Es para que se vaya a meter a la casa. No, podía ir a alquilar algún lugar, pero ahora parece que liguita tiene Gaspar, ¿eh? Lo invito a la casa. Bueno, gracias, Armando. Sería un placer poder ir a tu casa y nada, a ver, me pongo a disposición tuya y de la justicia para poder ir. Estoy contento porque ganó Racing y porque un chico de las inferiores hizo el gol que es Zuculini. Gaspar, ¿qué tal si a todo esto me tienen que felicitar? ¿Ahora discúlpame por qué? Que te diga esto. No, me tienen que felicitar porque Zuculini está jugando en Racing porque yo le renové el contrato. ¡Mamita, lo que nos faltaba! ¡Qué genio! Y se lo renovó en dólares, me imagino, a 11 pesos, ¿no? Eso no lo voy a decir. Yo voy a decir que hoy los 3 puntos me lo deben gracias a mí. Gaspar, para ir cerrando con usted, porque tenemos que... Hay más gente que quiere llamar, no solo usted puede quedarse. Al final, ¿qué onda? ¿Por cuánto cambió los dólares? Esa información no la voy a decir, porque siento que me están faltando al respeto, así que muy difícilmente vuelva a comunicarme con ustedes. Gaspar. Disculpa, ¿cómo estuvo la luna de miel en Portugal? Estuvo muy linda, estuvimos mucho en la playa, comimos un montón de mariscos, a mi señora le encantan, y nada, a ver, ahora me puse a disposición de la justicia para volver a tratar todo el tema de Racing y de que se esclarezca todo lo que me quisieron hacer por culpa de un gordito que realmente no me quería. Gaspar, muchísimas gracias por llamar, esperamos que en algún momento nos vuelva a llamar. Le mando un saludo a Marcos Chaile, dice que usted es un crack, así que le manda un saludo, Chaile. Bueno, saludos a Chaile, que es un gran periodista y que nada, siempre me quiso, y bueno, yo también le mando un saludo grande. Lo amo más que mi vida, dice. Así que Gaspar, muchísimas gracias, te mando un abrazo y nos vamos para que otra gente pueda llamar también. Chao, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Gaspar de Avellaneda. Al igual que Gaspar, usted nos puede llamar 5984-1937. Ya sabe, 5984-1937. ¡Qué personaje, Tito! No, un personaje hermoso. Me quedé con la duda de quién votó este domingo, Gaspar. Bueno, Voldemort. Ahí capaz en algún momento nos... No, me puede pasar capaz un mensaje porque tengo su pin, así que en cualquier momento me puede enviar un mensaje ahí, ya sea al WhatsApp o al pin. Así que bueno, ahí le vamos a preguntar. Antes de continuar, gente, estamos a través de www.chatacadé.com/radio y también a través de la FM 100.9 Premium Classic. Ya saben, www.premiumclassicfm.com.ar para que nos escuchen ahí a través de cualquier dispositivo celular. Ahora paso a darle la bienvenida a otro planetario. Planeta Racing se suma también con uno más. Así que, Juani, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Hola? Bueno, parece que se le corta ahí a Juani Broncini. En cualquier momento lo vamos a enganchar para que esté ya con nosotros. Seba Pirillo, qué personaje nos acaba de llamar, ¿no? Ya lo creo que sí, muchachos, por Dios. Yo lo escuchaba de este tipo, yo no puedo creer las cosas que decía. No puedo creer las cosas que decía realmente porque es un caradura. Es un demente. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo yo? Qué lindo salir después de... Ahora estoy muy contento. Se le entrecorta mucho a Juani. A ver si puede... Si puede volverse a conectar. Juani, a ver si te puedes volver a conectar para subirte y tenerte ya bien en el regreso. Decía... hay un rebote ahí, Gus. Seba, te decía, bueno, lástima, se te cae, se te está cayendo el internet y por eso no pudiste conversar con Gaspar. Es verdad, sí, tengo un pequeño problema acá con el wifi y es por eso que no pude hablar con Gaspar. Me hubiese gustado preguntarle un montón de cosas, pero realmente... es un descarado este tipo. Y bueno, al menos fue al frente y dijo lo que dijo de Santi, lo de su paso por Portugal. Así es. No entiendo bien qué pasó con el gol de Viola, ¿no? ¿Ustedes vieron la jugada esa, la de Valentín? El rebote que queda. La rebote que le quedó, ¿viste? Me acuerdo por lo de Portugal, ¿no? Es inevitable. ¿Qué pasó con Viola? ¿Dónde quedaron las definiciones de Viola? No sé, pero bueno, eso yo lo hubiese definido así. No sé. ¿Así a lo bestia? Y bueno, uno... Yo lo defino así porque soy horrible, soy cualquiera, ¿eh? Pero un jugador de estos... Yo digo que la metían todos, que le pegaba a mi vieja y era gol. Vamos todavía, o sea que yo le hubiese dado el gane a Racing, dice Santi Ramírez. Y yo creo que sí, Viola tiene que bajar un cambio. Está muy bien en la lucha, hoy después de mucho tiempo volvió. Sí, después de mucho tiempo volvió, prácticamente no había podido jugar ni en el semestre anterior ni en este mismo semestre. Y lo que sí hay que rescatar, que luchó todo el partido luchó y ganó en muchas oportunidades. Si bien no jugó bien, porque se comió ese gol y porque se comió varias situaciones en las cuales chocó más de la cuenta, recuperó buenas pelotas y puso mucha actitud. Fue parte de la nueva actitud que puso Racing arriba en el segundo tiempo y eso creo que es recalable. Tiene que seguir el titular, para mí tiene que seguir la dupla Viola y Vieto arriba. Bueno, sí. Ojalá que siga así, porque se recuperó el chamaquillo Vieto también. En el segundo tiempo tuvo otra actitud. Se lavó la cara un poco de actitud y eso le sirvió al equipo. Gente, antes de continuar, quiero darle lectura a un mensaje que me pasó nuestro amigazo Marcos Chaile. Dice: alegría inmensa, al final rompimos ese maleficio de no poder ganar. Después de un primer tiempo horroroso, el segundo tiempo se puso los huevos que había que poner y se ganó. Saludos para toda la banda. Dice que además Dice una cosa más que agregar, la 6 para Samuel Hitch, dice que la rompió, luego puso ahí que dice que ama más a Gaspar que a su propia vida, dice Chile, así que bueno, Marquitos, muchísimas gracias por estarnos escuchando y el saludo. Acá me llega el mensaje de Gaspar, se quedó, como decimos acá, se quedó picado, se quedó ardido y mandó un mensaje al ping de inmediato. Dice, el voto es secreto, si no me tengo que poner a disposición de la justicia. Dice, qué calentón que es Gaspar, ¿verdad? Así que ahí fue el mensaje que nos dejó. ¿Qué le parece, Tito, con esa respuesta que envía ahí, que me envía el PIN? Muy coherente, Gaspar. Así que esperemos que haya, bueno, pudo votar y no lo echaron. Bueno, más vale que no lo sacaron a patadas, ¿eh? Por lo que tengo entendido, muchachos, lo trataron muy, pero muy mal a la hora de ir a emitir el voto. ¿Qué decís? Pero cada quien obtiene. Cada quien obtiene lo que ¿y por qué se la va a llevar? Claro, ¿por qué se la va a llevar de arriba? Escúchame, Racing es el resultado del desastre que armó. Así que si alguien lo viene a insultar, y bueno, viejo, esto es así. La responsabilidad que él asumió cuando asumió la presidencia decía que si hacía las cosas mal le iba a pasar esto. Así como alguien te puede poner arriba y llevarte en andas, también te pueden insultar. Si te bancás que te lleven en andas, bancate el insulto. Si no, dedícate a otra cosa. Y sí, porque igual él y mismo Molina, ¿no? Que fueron los que ocasionaron todo esto y nos dejaron a donde estamos. Sí, Molina porque está más recluido, porque creo que entendió mejor la decisión de no mostrarse, de no hablar. Molina, si hablara en este momento, recibiría el mismo trato de Codorno probablemente, pero como es más inteligente, algo que Codorno no conoce, una palabra que Codorno, ¿se acuerdan del robot de la Agenda 86? No me acuerdo el nombre yo en este momento, pero viste, decía no computa, decía bueno. Vos le preguntás algo a Codorno y no computa, el cerebro no le funciona, entonces sale a hablar cuando Racing todavía no ganó. Molina, que es más inteligente, cuando Racing gane, como ahora, y gane dos o tres partidos más, saldrá a hablar, cuando la gente tenga otro humor. Sí, Santi, disculpa, antes de continuar vamos a despedir a Seba Pirillo, que tiene que irse. Antes, Seba, de parte de todo el grupo, de todos los que formamos Racing Sin Frontera, los que formamos Racing Sport, Chat Academia, te decimos felicidades, obviamente también de parte de la gente de Planeta, felicidades porque vas a ser papá, y bueno, venga lo que venga, que sea de mucha felicidad para tu casa, y crece la familia, y esperemos que sea, bueno, como se dice popularmente, de mucha bendición para vos y para tu señora esposa, Seba. Bueno, muchísimas gracias por las palabras, se agradecen estas palabras que llenan realmente el alma. Un hijo es la bendición de Dios y de todo el mundo, así que bueno, feliz por eso. Viene un pirilito en camino y viene un hincha de Racing más en camino, así que nada. Saludos, muchísimas gracias por confiar en mí nuevamente y nos estaremos reencontrando con ustedes el día miércoles en Racing Sin Fronteras, muchachos. Desde luego, Seba, no sé, los muchachos, si algo tienen para decirle. Santi. No, Sebastián, la verdad, el gusto de saber que lo que vas a traer un nuevo racingista y programar una nueva vida a este planeta con tu mujer, te felicito. Que sea con la mayor felicidad, con la mayor de las saludes, que sea un embarazo totalmente lindo y que lo puedan disfrutar y que bueno, que sea con mucha alegría y con un campeonato, con lo que sea bajo el brazo también. Muchas gracias. Abrazo grande para todos, muchachos. Tito Ferteta, ¿algo que decirle a Seba antes de que se vaya? No, un gran abrazo para él y la familia, que está viviendo un momento maravilloso, me imagino, así que desde acá las mejores vibras para este momento. Yo lo digo, viste, y yo le tengo un poquito de miedo a la paternidad, así que me genera muchísima admiración aquellos que lo pueden afrontar, como es el caso de Sebas, así que no, un abrazo muy sincero y muy grande para él y la familia. Muchas gracias, Tito, te agradece mucho. Seba, querido, un abrazo grande a vos, un beso para tu mujer, y bueno, esperar al pequeñín, venga lo que venga, así que vamos a esperar solamente, así que nos vemos el próximo miércoles. Seba, será esta semana una semana de mucho Racing Sin Fronteras. Así es, nos vemos el próximo miércoles con Racing Sin Fronteras y con toda la información de Racing, analizando este triunfo que dejó y lo que viene, obviamente. Bueno, muchísimas gracias, Seba, un abrazo grande. Abrazo grande para todos, chao. Así pasaba Sebastián Ariel Pirillo por los micrófonos de Racing Sin Fronteras en la post del partido que ganó Racing 0-1 ante Olimpo de Bahía Blanca. Muchachos, Tito, cancha difícil, o sea, fue... lo vive más uno por el momento en que se da, ¿no? Una cancha donde uno, cuando empezó a ver el partido, uno dijo, no se va a poder, va a ser más de lo mismo. Otra pérdida, capaz, cuando termina el primer tiempo, acá lo hablábamos con la gente de Racing Sport, era un negociazo, el 0-0, lo firmás, y muchos dijeron que sí. Al final, sí, por su... termina siendo otra cosa, una felicidad tremenda, Tito. Sí, por supuesto. Yo me acordaba de hoy, de cuando hablábamos en la previa contra All Boys, esa previa que bueno, luego lo perdimos 1-0, y de acá decíamos que las canchas chicas son difíciles. No en vano, Olimpo no perdía desde hace 10 partidos ahí. La última derrota, bueno, lo dijeron en la transmisión, fue, si no me equivoco, contra Boca Unidos en la B Nacional. Entonces no es casual que siempre sea una cancha difícil, con un clima adverso que la hizo mucho más rápida. Digo, quizás ellos podían haber estado más acostumbrados, no solo por una cuestión de dimensiones, por una cuestión de aliento local, sino también por una cuestión de estar acostumbrados a jugar en esas condiciones. El 0-0 era, y sobre todo como se dio en el primer tiempo, era para firmarlo con a mí me daban un papel y yo lo firmaba con sangre, el 0-0. Pero bueno, Racing tiene esas cosas. Racing a veces gana los partidos que puede llegar a perder y pierde los que puede ganar. Ya estamos acostumbrados y si bien la alegría y la sorpresa por este contexto no es tan sorpresivo porque estamos acostumbrados a estas cosas. Sí, por eso lo decía yo, Tito, Santi también recalcó mucho el hecho de haber ganado hoy y lo comparo con el clásico, ¿no? Con el clásico, con los goles de San. Y ojo, porque haber ganado ese clásico fue atípico, ¿no? Con los goles de San, Santi. Y luego habíamos hablado en el programa del miércoles, no sé si te acordás, cuando decíamos, perdón, va a ser un partido atípico para Racing, de fecha atípica, hora atípica, y va a ser un marcador atípico. Lo vamos a ganar. Al final se terminó dando, Santi. Sí, increíblemente lo habías marcado que como algo así y se da la victoria. Yo insisto con algo que bueno, que se hizo mucho hincapié y por eso lo sigo nombrando, pero cuando Racing perdió contra Vélez el viernes, se hizo mucho hincapié en que Racing estaba dando 2 días libres, que había que trabajar. Mostaza repetía la palabra trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, y uno se enojaba o le confrontaba la realidad con el discurso y decía, bueno, trabajo, trabajo, pero hay 2 días que no van a hacer nada. Después Mostaza salió a aclarar y dijo, bueno, algo que yo les había dicho incluso en ese día, que lo que esperaba era que les dé esos 2 días de changüí para después matarlos en toda la semana, y los mató durante toda la semana, incluso con doble turno. Creo que los resultados se dan no de casualidad. A mí me molesta leer en Twitter hoy en día gente que dice ganamos de pedo o ganamos de casualidad. Si las casualidades existen, no hubiéramos perdido solamente, perdón, no hubiéramos perdido 12 partidos seguidos prácticamente. Las causalidades existen mucho más que las casualidades. Las casualidades son de vez en cuando. Las causalidades es una constante. Creo que Racing hizo un cambio mental, pero también de trabajo, y que vos sos una especie de mentalista, porque tirar todo eso y que después se dé algo bastante similar es bastante complejo, Javi. Así que te voy a pedir que me digas los números del loto, si podés, o de algún sorteo así, voy los jueves, me cago en risa, y me gano algo. Porque sí, la verdad que se dio todo muy parecido. No, boludo, pero eso solo con Racing sirve. Nada, la verdad que se dio, o sea, era una cosa que fuimos hablando, me parecía a mí, yo lo dije, fue algo muy muy personal que me salió, que sentía que era muy atípico todo lo que iba a pasar. Encima, el día anterior se había dicho que era Vigliano, que bueno, entonces me parecía toda una confusión, y en algún momento yo dije, para mí es todo atípico lo que pueda suceder, jugar un lunes a esa hora es terrible, y dije, lo más atípico que puede pasar es que gane Racing. Y al final se dio, y acá, más allá de lo que uno, porque luego ahí saltó un montón de gente a decir, yo soñé, yo me imaginé, y obviamente que sí, como estaba hablando el equipo, el que diga que no sueña con un gol de Racing, eran 600, más de 600 minutos, muchachos, o sea, llegábamos a este partido con 500, como con 530 y, 500, perdón, 524 minutos sin anotar. Sí, a ver si me corrigen, al final... 604, algo así. Al minuto 36 del primer tiempo se llegaron a los 626 minutos. Sí, una barbaridad. Entonces, a lo que iba, con poco menos de 600 minutos sin anotar... Muchísimo tiempo, donde Racing no veía la luz, donde no se encontraba... Y mismo en el primer tiempo de hoy... Racing era más de lo mismo, era un desastre, no se encontraba. Vieto, lo mismo. Viola, lo mismo. Lo que resaltaba, y un poco, ojo, un poco, no tanto, lo de la parte baja. Pero sí resalto mucho lo de Sabel Hitch, me gusta mucho, la verdad. Se va ganando el puesto. ¿O será que en comparación de, si comparamos a Cajáis con cualquiera se ve mejor que Cajáis? Pero quiero pensar en que Sabel Hitch es más jugador que Cajáis, y con el respeto que se merece Cajáis y la gente que le gusta Cajáis, pero ¿saben lo que pienso de Cajáis? Para mí es un jugador más, simplemente. No sé Tito Fertitta cómo lo ve, pero para mí Cajáis es Cajáis, simplemente. Así que cualquiera lo podía suplantar, y ahora Sabel Hitch lo está haciendo de muy buena manera, Tito. Sí, fue llamativo. A ver, quizás en lo que se ve en la semana, de Mostaza probándolo de 5, probando alternativas. Es llamativo porque parecía como que Kais era uno de los que, digamos, eran inamovibles. Pero Mostaza finalmente hizo lo que se le pedía a los entrenadores que pasaron en este semestre. Es probar variantes, probar sistemas, no encasillarse en una sola, en un solo sistema de juego, que es... hablando un poco de las causalidades a las cuales hacía referencia Santi recién, y me parece que bueno, fue un acierto. Estas cosas son, ya sabemos cómo es el fútbol, si Racing hoy perdía, las tintas caían sobre Mostaza, y hoy ganó, y es un fenómeno por haber puesto a Sabel Hitch y haberlo sacado a Kais. Obviamente que esto no quita que Sabel Hitch hizo un muy buen partido, junto con Campi, que también hizo un muy buen partido, muy correcto estuvo el juvenil, y claramente lo dejaron muy bien parado a Mostaza en cuanto a sus decisiones. Ese era un tema bien ahí, Tito, te adelantaste muy bien, porque era un tema que quería tocar con ambos. ¿Qué les pareció Campi? A mí el primer tiempo ni fu ni fa, como se dice. ¿Santi? Sí, me parece que el primer tiempo se paró mal, creo que estaba tímido. Hasta la patada, cuando pegó la tremenda y artera patada que pegó, se despertó un poquito, empezó a ubicarse mejor, salió muy bien al segundo tiempo, como todo el equipo, se paró mejor, anticipó muchas jugadas y salió mejor con la pelota en varios pases hacia adelante, que parecen nada en realidad, ¿no? Uno dice, bueno, es un pase entre dos personas, lo tiene que hacer cualquier jugador. Bueno, Pelletieri no lo hace, ¿ok? Entonces, como Pelletieri no lo hace, no tiene quite, no pega, y o pega dentro del área y hace estupideces. Este pibe lo reemplaza mejor. Me gustó más Rolheiser contra Vélez que Campi contra Olimpo. Pero no me parece mal que Mostaza sume a un jugador de él, que es lo que le gusta hacer a todos los entrenadores, digamos al caso, sumar a un jugador propio, apuntalar a un jugador, ya apuntar a Sabelkic, lo va a intentar apuntalar a Campi probablemente, porque es muy, pero muy claro, y creo que fue claro para todos durante todo el campeonato, como decía Tito, y por eso se pedían variantes, que Pelletieri no está para jugar en ningún club, no en Racing, en ningún club, y que Cajáis tampoco está para jugar en ningún club, porque son dos jugadores partes del problema. Fueron parte del problema todos estos 12 partidos que Racing no ganó y que fue goleado, 13 partidos, perdón, que Racing no ganó y que hasta fue goleado, y fueron removidos de la alineación titular. Todos estamos de acuerdo, y más y encima sacamos resultado. Sí, sí, tal cual le coincido. A ver, Tito Fertitta, ¿qué tiene para decir? Hola. Sí, adelante, Tito. Sí, se me había caído. No mucho más que agregar a lo que dijo Santi. Me parece que después de la patada siempre parece que es en contra, ¿no? Que cuando se despiertan los jugadores, cuando le pegan una patada, bueno, esta vez fue al contrario, pero una patada que fue merecedora de roja. Porque si uno lo ve con justicia, era naranja roja esa patada que metió. Pero bueno, nada, le sirvió para meterse un poco más en el partido, y sí coincido plenamente con lo que dijo Santi recién. Hizo lo que tenía que hacer, ni más ni menos, tan sencillo y tan breve decirlo, un lugar común, y bueno, hizo lo que tenía que hacer. Jugó de manera correcta, metió esos pases que lastiman, que son pases que deben meter los números 5, se mantuvo siempre en la zona de influencia del círculo central, que es algo que Pelletieri no hacía. Pelletieri a veces, además de verlos pasar a todos los rivales, lo encontrábamos de defensor, lo encontrábamos de 9, lo encontrábamos, digamos, no puede jugar más ese muchacho, que es lo que decía Santi. Así que bueno, una buena para Mostaza, una buena para Racing, que Campi en su debut absoluto con la camiseta de la Academia pueda aportar lo que sabe, ser un hombre de Mostaza, y esperemos que continúe. Solamente un partido por ahora. Yo coincido con lo que dicen ambos. A Pelletieri, muchísimas gracias por aquel penal detenido, ¿no, muchachos? Eso no lo olvidamos más, ¿cierto? Pero ya parece que va pasando el momento, ¿no? Parece que fue el momento de Pelletieri, que además Santi tuvo muchos problemas, ¿no? Siempre con lesiones en las pretemporadas, con una rodilla complicada, un tobillo por ahí, así que sí, un tobillo era, el tobillo derecho, Pelletieri, si no me equivoco. Pelletieri jugó bien los primeros 6 meses en Racing. Yo no quiero sacarle ese mérito tampoco, no es que solamente atajó un penal. Creo que jugó 6 meses buenos al lado de Jacob en ese torneo, y después, sí, después fue solamente ese penal, como marcás vos, Javi. Nada, los jugadores no son el club, jugadores hinchas, entre comillas, no son el club tampoco. Los jugadores del club son los que brindan todo al club, pero además también lo hacen ganador, también lo hacen ganar. Si no, nos llenamos de perdedores y aplaudimos perdedores. Basta de eso. Y es nuestro punto de vista, y me parece que hoy le dimos al clavo por la cabeza, ¿no? Porque los tres coincidimos en lo que decimos. Es un punto de vista que se podría decir que es parte de Racing Sin Fronteras, al menos de este momento, sí, ¿no? El momento que estamos viviendo es un sentir de Racing Sin Fronteras, porque así lo entendemos los tres, ¿no? Que nos parece que ya no deben ir ninguno de los dos jugadores. Para mí, siempre lo dije, el tema de Cajáis, a mí en lo personal nunca me gustó, y bueno, y pareciera que empieza a llegarle el momento. Yo cuando llegó Migliónico, pensé que iba a ser el momento de Migliónico y nunca funcionó tampoco Migliónico, así que bueno, ahora van apareciendo los chicos, por ahí Isabel Hitch, ahora, bueno, hoy lo de Campi, de a poco van a ir apareciendo más chicos, y bueno, esperemos que Racing encuentre la vuelta. Hoy, muchachos, se puede decir muy discretamente que se vio un paso a paso, ¿no? Se vivió un poquito el paso a paso, pero así como decir, hagamos silencio, que ahí está el paso a paso, pero con mucha cautela. Así que bueno, vamos a continuar. Nuestros amigos que nos están llamando, decirles que en un momento les contestamos cuando vuelva Gustavo Hanashiro. Tuvo que ocuparse en algo, así que vamos a continuar. Nosotros, quienes habla Javier Lépez desde Costa Rica, yo creo que no hay que decirlo, ya, ¿no? El del acento gracioso. Muchos dicen el del acento. Estoy acompañado por Santiago Ramírez y por Tito Fertita. Primera vez que nos oyen riéndonos, pero riéndonos con ganas hoy, Santi, como debe ser. Riendo con felicidad detrás de la risa, y no solamente con esa risa de tanta desgracia, ¿no? Porque cuando la desgracia es muy amontonada, cuando todo te viene tan mal, en realidad la risa es una forma de manejar todo eso malo, de llevarlo mejor, de poder pasarlo. Pero cuando la risa viene desde la felicidad es diferente, tiene otro timbre, ¿no? Es más duradera y además es como menos alocada, sino más bien placentera. Bueno, pero ¿cuánto dijimos? Recuerdo como desde el segundo o tercer postpartido. Sí. Ay, que llegue uno de Racing. Pasaron 13, Pasaron 13. Y hasta hoy, Tito, podemos disfrutar de esto. Y yo creo que, Tito, que solo el hincha de Racing puede entender esto. Esta felicidad que estamos viviendo hoy, solo nosotros la podemos sentir, solo el hincha de Racing puede vivir esto. Yo creo que ningún otro hincha podría vivir algo similar a lo que nosotros disfrutamos hoy, ganarle a Olimpo, pero no es ganarle a Olimpo, es que ganó Racing, esa es la verdad. Sí, déjame resaltar, por favor, el análisis de Santi recién de la risa es brillante. Déjame resaltarlo porque el tipo te hizo un ensayo sobre la risa y el hincha de Racing. Increíble, para aplaudir. Un aplauso. No. Bueno. Increíble, es un poeta. Vos lo escuchaste, un poeta el tipo. Gracias. Sí, al fin viéndonos por algo bueno, muchachos, al fin, ¿no? veníamos haciendo chistes para sublimar toda la porquería, como hacemos siempre, y pasamos tantas malas que cómo no nos vamos a reír hoy. No me importa si fue Olimpo, si es Tristán Suárez, si es River, ganó Racing después de 12 fechas, no me hinche más las pelotas, o sea... Claro, muchachos, ¿qué vamos a pensar? Ahí se saca todo el mundo. No, pero muchachos, le ganamos Olimpo, estamos últimos. Sí, le ganamos Olimpo, estamos últimos, a 6 puntos. Pero ganó Racing, viejo. Hubiese estado bueno ganar a Racing el sábado. Uh-huh. Para salir, ver, ponerte en pedo, para descorchar, cagándote de risa. Bueno, nos alegró un poquito el lunes. Pero bancaba que viene el sábado, Tito. Verá. Se va a ganar, ¿qué más querés? Ganar dos veces en una semana. No pasa nunca con Racing. Tranquilo. No con categoría, ¿no? Oh, paso a paso. Pero. Paso a paso. Pero te querés poner en pedo por culpa de Racing. Banca el sábado, boludo. Ya va a pasar. No, ya bueno se va a dar. Lo bueno que tiene Racing es que nunca te deja gamba con el pedo. Entonces, perdió Racing, ponés en pedo. ¿Entendés? El pedo triste, te pones en pedo igual. Gana Racing, te pones en pedo de felicidad. Y si empata, Racing no empata 0-0 aburrido. Va ganando 1-0 y te lo empata faltando 5 minutos. Entonces te pones en pedo igual, ¿entendés? Acá diríamos, me emborracho el colerón, que es como el mal humor. Me emborracho, me emborracho, de rojo se va la vida. Y bueno, pero bueno, gente, antes quiero... enviarle un saludo a Cecilia Rial, que nos está escuchando, siempre nos escucha, Cecilia, así que mandarle el saludo a ella y también a la gente del foro de Racing Club, que visiten, Santi y Tito, el foro de Racing Club, está muy bueno, ahí se dan muchas cosas, a veces alguien postea, la gente se cuelga, a veces se dan algunas pelotudeces, pero bueno, aprovecho. De todo tiene que haber, quiero tocar un tema, pero empiécelo usted, señor Ramírez. Aprovecho primero para saludar a quienes realmente hacen Foro Racing, que son los usuarios que valen la pena, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, bueno, a ese Ezequiel, a Nico, hay un montón de personas en el foro que son grandiosas y que se prenden de todo. Es el lugar donde yo participo muchísimo y creo que muchísimos más también, y de donde salió Achita, sigamos al caso. Es un lugar al que quiero mucho, pero como todo, bueno, también hay algunos que son medio zarames, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Se dio... es que lo quiero decir, por el viernes todo. El viernes no estuve, no lo puedo decir, pero antes, no sé si Tito Bertino tiene algo que decir con respecto al foro, el foro Racing Club, y luego me voy a alargar con algo que quería decir desde el viernes, pero bueno, no estuve y no pude llamar por teléfono, así que te doy el paso un toquecito, Tito. No, sí, el foro hace mucho que no entro, pero hay como todos lados, hay gente valiosa y gente que no tanto, he tenido mis agarradas. Lo he visto a Santi, sobre todo con... ¿Viste el video de Caruso de la película 300? Pegándole a los niatos. Bueno, era Santi. Imagínatelo a Santi en vez de con un escudo, con un teclado, en vez de con una espada, con un mouse. Así, estaba bajando en niatos en el foro. No, hay como en todos lados hay buena gente, y gente que, bueno, es de raza. Bueno, yo quiero tocar un tema, gente, no sé si es el momento ideal para tocarlo. Creo que Santiago Ramírez sabe por dónde va la mano de lo que quiero hablar ahora que hablamos precisamente del foro, y cuando dije que se dan algunas peleas y algunas cosas. Santi, creo que usted sí sabe por dónde voy. Sí, sí, yo cuando digo zapallos o idiotas o lo que sea, hablo solamente de esa persona en realidad, porque el resto del foro siempre se portó muy bien conmigo y yo los quiero mucho. A mí no, yo siempre lo he dicho, a mí no me interesa que a mí me vengan a encarar, que me vengan a putear, como dicen ustedes, que me vengan a bardear. Arroba Javi Lepis es mi Twitter, arroba Javi Lepis. En Facebook estoy como Javier Lepis, ahí me pueden enviar solicitud, y si quieren hablar conmigo, si quieren discutir, si me quieren putear, está abierto mi Twitter, mi Facebook. No voy a bloquear a nadie, no soy de andar bloqueando a nadie, a menos de que ya se pase la estupidez, pero bueno, ya saben, arroba Javi Lepis y Javier Lepis. El pasado jueves se dio un altercado que ya viene de hace un rato entre un amigo y, si quiere, esa persona que yo ni tan siquiera sé quién es, no lo conozco. Sé que es un tal Jota, así lo voy a decir, pero a mí lo que me pudre es que él trabaja en un medio, y en un medio de Racing, ¿sí? Este tipo se la emprendió contra Chita, no sé por qué, capaz quiere llegar a ser como esa Chita, llegar a tener el multimedio más grande de Racing como lo tiene Chita, como lo es Planeta Racing. Desde acá, desde la cuenta Javi Lepis y desde la cuenta Racing Sin Fronteras y el programa Racing Sin Fronteras como tal, banca a Chita. Ojo, lo digo. A Chita es parte de Racing Sin Fronteras, ¿sí? Y la verdad que a mí, en lo personal, me molestó y muchísimo, muchísimo, haber leído los tweets que esta persona, este tal J, le enviaba a Chita, puteándolo, tratándolo. De que diciéndole que no es periodista y demás. Bueno, está bien, no es periodista, pero tiene más cosas que cualquier periodista que está en Racing. Y se lo ha ganado a puro trabajo, se lo ha ganado a puro huevo a Chita. El respeto que tiene a Chita y que se le tiene a Chita es por algo. Es por la confianza que se ha ganado a Chita. ¿Por qué? Porque él no vende humo, porque no le roba tweets a nadie, no roba información, no compra seguidores, nada. Se lo ha ganado a puros huevos, a puro trabajo. Y con estos muchachos que están acá, con los cuales yo disfruto muchísimo compartir, con Santi, con Tito, con Brian Eisenberg, con Juan y Broncini, en su momento Marquitos Chaile, ¿quién más? Bueno, entre tanta gente, Germán Lorenzo, Matías, muchísima gente, muchísima gente, la verdad. Así que yo simplemente quiero decir que de este lado se banca y mucho a Chita. Y hay que respetar, gente, creo que hay que respetar la trayectoria, quiera si o no, si ha sido estudiado o no estudiado. El tema es que tira por y para Racing, ¿sí? No vende humo. Ahora, se dice, por ahí leí, este Chita tira 40 nombres en un mercado de pases, pero es que es lo que pasa en Racing. Y ojo, usted habló de 40 nombres, son más. El que puso eso en el foro, si nos está escuchando, usted sabe quién es, porque yo me cagué de risa ahí precisamente y le dije que era un ridículo. Sí, ahora, si se acuerda, fui yo el que lo dijo. Porque Achita dice los nombres que son, los nombres que están ahí. No está hablando ninguna estupidez. Al final, cuando usted se da cuenta, si revisa, en realidad eran todos los nombres que decía Chita. Ahora, que se peguen dos o tres, no es culpa de Chita, es culpa de la dirigencia. Así que bueno, pero simplemente quería decir eso. Yo creo que es como abrir un paréntesis, un tema aparte. Para mí, como periodista, como comunicador, a Chita es de lo más valioso que tiene Racing. Hay que saber valorar eso. Como amigo, excelente. Y le digo, si usted no lo tiene a Chita como amigo, si no lo conoce, bueno, lo siento, la verdad lo siento, porque hasta me da la gran impresión de que ni siquiera nunca lo vio, nunca le pasó al lado a Chita. Así que a este joven periodista del mundo Racing, que trabaja en un medio de Racing, que me parece serio a mí, empezó a bardear a Hacha y me pareció de muy mala manera, y luego seguía, o sea, ya es una locura, cuando el tema es que Hachita ni bola le da y él continúa. Así que me parece, usted, Jota, ojalá que nos esté escuchando, respeto su trabajo, respeto que sea periodista y lo que quiera, pero si usted quiere respeto, gáneselo, ¿cómo? Respetando a la demás gente, respetando el trabajo que hacen, respetando cómo trabajan por Racing. No le está robando a nadie a Chita, no le roba a nadie, él viene a trabajar simplemente, tiene lo que tiene porque se lo ha ganado, porque ha trabajado, y tiene un grupo extraordinario del cual doy fe, porque conozco a casi que puedo decir que la mayoría, y acá con nosotros pasan muchos de ellos. Así que simplemente le digo que ojalá que toque el respeto para que algún día lo lleguen a respetar a usted también. Así que de mi parte ese es mi comentario. Y ojo, no quiero decir que todo es culpa del foro, no, sino que en el foro fue donde se dio una de las mayores peleas. Se desencadenó un bardo ahí el jueves por la noche. Así que simplemente, o sea, yo lo digo como son las cosas. Yo lo banco a Chita, banco a Planeta Racing, y usted, mi amigo, si se pone a respetar, se le puede bancar también desde este lado. Así que simplemente ese era mi comentario. Y no sé si tiene si tiene algo que anotar, Santi Ramírez, que sí está enterado. Sí, Tito, fue el jueves anterior eso. No, que bueno, yo no creo que se necesite un título para poder informar, para informar con respeto, para informar bien, con calidad, sin mentir, sin vender humo, y por sobre todas las cosas, sin hacer que la información de una persona sea la no información de otra o denigrar información ajena. Cuando uno dice algo, siempre lo hace desde su propia persona. No puede, o no deberíamos tratar de tener razón a partir de la denigración de otro. Eso es mediocridad. Cuando informás como corresponde, cuando sos una persona entera y de bien, no sos un mediocre, no te vales de otro para hacer algo o ser alguien. Creo que desde hace bastante este chico no sabe entender esta situación, no la sabe leer, está confundido. Y a Hacha obviamente que lo banco. Lo banco porque es mi amigo, lo banco porque lo quiero, lo banco porque le creo. Lo banco porque creo que hace un muy buen trabajo, porque creo que se rompe el alma para hacerlo, porque es una apuesta de él como profesional, también en varias cosas, como productor, con un montón de cosas. Y que a los sueños se los persigue y se los ejecuta con lo mejor que uno tiene para dar a ese sueño y llevarlo adelante. Que venga un perejil que no tiene ni la más mínima idea de cuál es el sueño ajeno, a tratar de matar a alguien porque sí, por celos, por bronca, por lo que sea, no existe. Nunca hubo que darle entidad, y no hay que darle más entidad de la que ni siquiera tiene. Para mí es un tema cerrado, no es algo que haya que seguir dándole vueltas. No existe. Y no me interesa hablar de ese pibe. Somos así de fuertes porque es de lo que se merece, la verdad. Me parece que le colma a uno la paciencia y llega un momento donde hay que poner un alto, ¿no? Como se dice, un alto ahí en el camino, y yo creo que se pasó del límite. Pero bueno, nosotros, quienes conocemos a Chita, quienes hemos trabajado y quienes hemos estado con Chita, sabemos muy bien quién es y por qué lo bancamos. Simplemente yo creo que no hay que hablar más, simplemente se le banca a Chita por lo que tiene, y no hay mucho que hablar. Simplemente entre y mire www.planetaracingrc.com.ar y se va a dar cuenta el que está detrás de todo eso. Y ojo, por lo que lo digo, es la cabeza Hachita Ludueña. No lo digo por nada lo de la cabeza, ¿no? Pero bueno, es Hachita el que está detrás de todo eso. Gohan Ashiro, ¿algo que decir? Las cosas lógicas, de dónde vienen. Si yo llego a una fiesta y no conozco a nadie y soy el nuevo de la fiesta y por ahí me cae mal el dueño del salón, ¿viste? Así que bueno, ya está, ¿viste? Empezás ayer, no conoces a nadie y bueno, y de alguna manera también uno quiere integrarse. Desgraciadamente, si vos llegás a un lugar y te dice, mira, te querés hacer famoso, andá y sacale, pegarle un soplamón con la nuca a ese viejo que está ahí, uno va para hacerse el vivo y lo usan a uno y al final sí, se hace medio famoso, entre comillas, porque a uno lo están usando, ¿no? Y está, al final está llenando el sueño o el propósito de otros. Ya está este tema, los que somos de Racing, los que... Bueno, yo no digo que no sean de Racing, pero los que somos de Racing y estamos en el día a día, ya está este tema. No, yo antes que me maten, porque disculpen que cambie de tema, si no me matan, porque a mí, como ustedes sabrán, vivo en Estados Unidos y me tienen siempre amenazado. Entonces tengo que leer un mensaje de Pichón, porque él me tiene siempre amenazado, y el mensaje de Pichón que manda acá por el privado dice: muchachos, paren la mano con mostaza, solo se ganó un partido y por 1-0, déjense de joder, dice, ¿no? Pichón tiene, con todo el amor que yo le tengo, tiene esta negación a la felicidad, por más cortita que sea. Entonces, digo, Pichón, el partido empezó hace, terminó hace 20 minutos, dejando disfrutar un rato, mañana nos volvemos a preocupar. Y para volver a la realidad está lo que dijo Mostaza, además. Mostaza dijo, ¿no? Esto es un triunfo más, hay que seguir. Nosotros dejame volar. Claro, a mí déjame soñar. Mañana nos preocupamos de vuelta. El sábado. Antes del partido también estuve preocupado, si no les recomiendo y les pido por favor que escuchen Planeta Racing del día de hoy, que tuvieron la amabilidad de llamarme, hablando sobre la auditoría del club y todo eso, pero Racing ganó hace media hora. Déjenme pensar en la auditoría que sea mañana. Hoy no importa. Hoy dije, vamos a ganar con un gol de culo y todo lo que necesitamos. Y Suku le pegó con la canilla, ¿para qué no mentir? No es que la agarró con los cordones y la puso en el ángulo. Le pegó medio mordido y fue el segundo palo. ¡Y viva la vida, carajo! ¿Qué me importa? Disfrutemos 20 minutos. Mañana nos preocupemos y mañana seguimos bebiendo lo que debemos. Mañana va a seguir habiendo afiches sin que nadie firme. Mañana algún boludo escribirá algo en Twitter. Y bueno, hoy vemos, mañana. Pero hoy abrite una cerveza y la vemos mañana. Pichón, yo te recontrabanco. Vamos, Pichón, todavía. Pero son 20 minutos nada más, déjame, ¿viste? Adelante, chicos. Dice Pichón, soy realista nada más, el japonés se parece a John Lennon, es un soñador. Pero déjame, disfrutamos 10 minutos, viejo, ¿qué te cuesta? Mañana podés me llamar y me decís cualquier cosa y yo te voy a creer y lo voy a chequear, pero sí les pido, y ahora fuera de joda, si tienen 10, 20 minutos, escuchen el Planeta Racing de hoy, un poco más temprano, escúchenlo mañana, hoy sigamos disfrutando, pero mañana escúchenlo, porque ahí hubo una bombita que todavía no salió en Twitter y creo que que nadie la sabe, nadie, ni los buenos intencionados ni los malintencionados, así que, opa, no, por ahí los malintencionados sí lo saben, pero no les importa, pero sí, los aquí. Buenos intencionados no se la puede, saben, y la premisa aquí fue de Planeta Racing. ¿Y por qué no la tirás acá? Vos que los escuchaste, yo no pude escucharlos, estaban en el trabajo. ¿Es lo de bueno, sé, para no arruinar la noche, por eso no lo dije. Pero es una buena importancia, es un dato de color. Las auditorías que tienen arregladas, tanto la agrupación de Podestá como la agrupación de la gente que está en el gobierno Racing ahora, es con una firma que se llama Deloitte & Touch. Pero no sé si todavía se llama Deloitte & Touch, pero definitivamente se llama Deloitte. Es una compañía con muchísima reputación. Como dato de color, voy a dar más datos quizá del programa del miércoles, pero como dato de color, les digo esto. La compañía Deloitte & Touch fue la consultora que diseñó el plan de salvataje en el año 2003. Adivinen de qué club. ¿De dónde? ¿Lo decimos? Dígalo. De Racing Club de Llanera. El vecino que está en Mitre al 300. Me parecía que era de Los Amargos, claro. Nosotros continuamos en Racing Sin Fronteras, ya estamos por cerrar, gente. Me parece que teníamos un llamado ahí que se sumó, Gus, a ver, ¿me avisas? Sí. Ahí está, así que sí, tenemos el llamado, me parecía que estaba sonando, así que doy la bienvenida, ya para irnos despidiendo. Buenas noches, Racing Sin Fronteras, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal, Lupi? ¿Qué tal, Ramírez? ¿Qué tal, Claramita? ¿Qué tal, Gus? ¡Mario! ¡Al fin, loco! ¡Al fin, carajo! ¡Al fin, carajo! ¡Vamos, Super Mario, si me vieron, estaba los brazos abiertos, papá, para un fuerte abrazo. ¡Qué grande! Es Super Mario acá a través de Racing Sin Fronteras. ¡Qué grande! Super Mario, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Sabinetti? Quería estar presente, obviamente, porque estuve en muchos programas, en muchos postpartidos y nunca el triunfo, ¿no? Era ahora para toda la alegría de la gente, y la gente de Racing, obviamente, que tanto sigue al equipo, que está en todas partes y se merece este triunfo, lo mínimo que le podemos dar. Bueno, Super Mario, acá rápidamente, Tito Fertita, algo que preguntarle, dale las gracias por algo, lo que sea, hoy la felicidad, así que se le agradece a todo el mundo, a Super Mario, Tito. No, saludarlo, Super Mario, ¿cómo lo vio desde afuera al partido? ¿Qué tal, Fertita, cómo está? Buenas noches. Bueno, lo vi al equipo, el primer tiempo fue muy disputado, muy peleado. Tiraba la pelota a cualquier lado, era el tema era aguantar, ¿no? El primer tiempo. En el segundo ya nos adelantamos unos metros en la cancha, empezamos a tocar por abajo, a tener llegada, a pisar el área rival. Y el grupo tiene un buen equipo, pero nosotros tenemos jugadores que saben, ¿no? Y así después, tanto con el tipo Avillar, Zucu, que se mandaba al ataque, después de Aguanche, ¿no? El demonio. Y creo que me parece que ahí empezamos a tener más llegada y creo que nos llevamos un triunfo merecido todavía. Nos traemos a Buenos Aires 3 puntos importantísimos, así que es para la alegría de toda la gente, ¿no? La gente de Racing, la número uno. Mario, la Imperial. Estuvo allá en Bahía Blanca entonces. Nos trajimos los puntos, con los muchachos. No se trajo ninguna S de allá, ¿no? ¿Tampoco? No. No, la S no, pero me tomé este plumar en el 116, el interno 116 para acá, para Bahía, así acompañé el hotel de los muchachos, y está presente acá el carburante, ¿no? Para entrar, tenía la camiseta de Racing abajo del pudor, del buzo, y bueno, tomando un mate, acá tranquilo en la cancha, y disfrutando el triunfo, ¿no? Llegaron los 3 puntos a Buenos Aires, eso es lo más importante. Lo felicito, ahí Super Mario. No Super se Mario podría haber logrado sin usted. Super Mario, te mando un saludo. Gracias a vos. Te mando un saludo. Super Mario, te mando un saludo. Carlos García. El amigo Pichón. Un saludo a Carlos, a Pichón. Me dice un pichón, pero mire, como 2 metros, ¿eh? Yo lo conozco, lo vi. El otro día lo vi a la salida de Troje, lo vi ahí. Estaba ahí con los muchachos de Racing, una pasión inexplicable, ¿no? Mide 2 metros, hijo. Sí, grandote, tiene barba, sí. Lo tengo visto. ¿Quién es este pelotudo, dijo? El saludo para Pichón, es un personaje. Nada, no, Super Mario, de verdad, muchísimas gracias de enviarte un saludo. Lastimosamente no pudiste entrar cuando estaba Paulito Margolis, lastimosamente. No, le mando un saludo a Margolis, gran periodista, a Ramírez, también a Lu, a Leti, a toda la gente que... Que está lejos acá de Buenos Aires, pero que disfruté el triunfo tanto como yo, ¿no? Yo ahora vuelvo con los muchachos, me invitaron, me hicieron un lugarcito al micro, así que voy a volver con ellos a Buenos Aires, vamos directo al cilindro de entrenar, y bueno, esperemos después hacer el bosque, hacer la plata, esperemos traer otros 3 puntos a Avellaneda para tranquilizar a la gente, ¿no? Que se dejen de romper la pelota con el tema político, che. Sincero y directo, out. Mario, Super Mario, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por llamar y estar siempre con nosotros. No, gracias a vos, Lipi. Un gusto estar en Racing Sin Fronteras, Racing Sport, en Chata Cabez, la mejor página de Racing, lejos. Así que abrazo a todos, che. Aguante Racing. La puta madre, ¿eh? Vamos. era, de ahí pasaba Super Mario, un amigo de la casa, como lo amamos, ¿no? A Super Mario. Así que, bueno, gente, nosotros ya nos vamos a despedir, la verdad, nos vamos ya despidiendo, nos pasamos por 8 minutos y va a llegar altísimo los cheques, Gus, me parece, esta vez con estos programas tan largos. Así que, Gustavo Hanashiro, para despedirnos, Gus. No, nada más. Hoy no digo mis 4 de deseos, pero los voy a decir el miércoles. Lo que sí es disfrutar hoy, nos podemos ir tranquilos a dormir. Mañana nos volvemos a preocupar como debe ser, pero creo que no es poco. Un equipo está completamente negado. Sí creo que hay que tomar esto con entusiasmo, pero con cierto equilibrio. Lo que más me puso contento es, qué sé yo, un partido difícil para sacar conclusiones. Pero creo que esos 15 minutos que Mostaza tiene, los cambios que mete, los cambios que por algo los hace los cambios este tipo. No son cambios al pedo. Generalmente los cambios en la época de Subeldía, una persona que yo banqué, quizá todavía está en los bancos, pero... Los cambios nunca daban resultado, ¿no? Pero hoy entró a Webb, no desentonó, creo que lo de Viola era razonable que lo saque. Yo hubiera sacado alguno a Campi por ahí que estaba amonestado, pero por ahí todavía tiene eso Mostaza, aunque le quede un poco en el tanque. La capacidad de poder cambiar, ver el partido y tocar algunas fichas y que el equipo levante, me parece que es una buena señal. Mañana me vuelvo a preocupar que nuestros delanteros no hacen goles, y me volvería a preocupar que Vieto es un chico de 18 años que perdió el pique corto. Mañana me volvería a preocupar de que qué sé yo, de que no tenemos recambio, pero y que seguimos últimos. Pero hoy creo que es un día para relajarnos y para ver que se encendió esa pequeña luz, no siempre al final del túnel oscuro. Sin ninguna pretensión de ser poético, el único poeta es Santiago Ramírez. Antes de despedir a Gus, al final terminó disfrazando los deseos del Ponja, me parece. No, muy bien, Gus, la verdad, siempre, obviamente, muy respetable tu palabra. Dice, ojo, Ponja, deja de versear, te pareces a Machado, el Machado japonés, dice Pichón. Ahí, así que... Si yo pudiera escribir como Machado, hubiera tenido muchas más mujeres en la vida. Le doy las gracias también a Hernán de Marco, que nos acompañó escuchando. Dice que está llorando de la risa, al igual que nosotros, yo creo. Y además dice, es verdad, Pichón, déjenos disfrutar, ya volveremos a la realidad. Creo que lo dijo en buena onda, Pichón, y si no, ahí te paso el nombre la próxima semana para que le hables en tu programa al aire. Hernán, muchísimas gracias. A Marquitos Chaile también nos escribe, entre el triunfo, Gaspar, Super Mario, el programa de Racing Sin Fronteras no tuvo desperdicio, felicidad total. Así que un abrazo, Marquitos, muchísimas gracias por las palabras. Para despedirnos, Tito Ramírez. Tito Ramírez. Te voy a matar. Tito Fertita, eso pasa. Este es Nico cagado a trompar. Pará. Hey, Tito, pero defendete también. No me queda claro quién se tiene que ofender, si yo o Santi. No sé. Es verdad, listo. Era para Tito, chao. Bueno, cualquier cosa, dijo, qué locura. Nada, disculpe, muchacho, de verdad, Tito Fertita era. Capaz si le digo ahora Santi Fertita, ¿no? Qué difícil decir algo coherente ahora. Más difícil que de costumbre, ¿no? Más difícil que de costumbre. No, hace unas semanas, en medio de la debacle, asumía Mostaza. antes del primer partido hablábamos acá de la importancia que tenía Mostaza de acá a diciembre del 2014, con todo lo que representaba, que no era un fusible como el caso de otros entrenadores Mostaza, sino que era la cabeza visible de una institución que está, no sé si al borde del abismo, pero muy cerca. Mostaza hoy empezó a pagar, esperemos que lo pueda terminar de hacerlo, pero hoy empezó a pagar por lo que se lo trajo. Una victoria que da tranquilidad. No sé si mañana nos podemos empezar a preocupar, seguro que sí, hay motivos de sobra, pero al menos hoy nos dejó 3 puntos, eso es muy importante, y esperemos que de acá en adelante sume Racing para no pensar en un futuro complejo. Es un partido, es más que un partido, Mostaza empezó a pagar para lo que se lo trajo, así que brindemos. Y ahora sí, no sé si Tito Ramírez, si Santi Fortita, no sé qué, pero bueno, eso para cerrar, muchachos, un abrazo. Nada, Tito. No, muchísimas gracias por acompañar siempre, la verdad. Así que un abrazo, y bueno, cuando gana Racing pasa cualquier cosa. Y yo, la verdad, que me descontrolé hoy, una locura. Parece que estamos drogados, señora que usted está escuchando ahí detrás de la radio. Parece que estamos drogados, no, ganó Racing. Sí, claro, esa es la droga, simplemente. Nada, bueno, pasa todo. Primero vino Gaspar. Después vino Super Mario, apareció Pichón, ganó Racing. ¿Qué más le puede pedir usted a la vida, señores? Bueno, señor Santiago Ramírez, para despedirnos. Ahora, yo mientras me sigo cagando de risa. Hay poco que agregar a lo que dijo Tita. Tita. No, no, te estás jodiendo. Con todo, están fumando de la buena. Rodecia, Tita, bueno, qué sé yo, está bien. Hermano, ¿qué le vas a decir un día? Qué desastre, boludo. Bueno, por lo menos decís, estamos... me querés, boludo. Te quiero, Tito. Bueno, qué sé yo, estamos todos re locos. Racing es así, te saca lo mejor en los mejores momentos y también en los peores. Racing hoy empieza a poner un poquito de orden. Es apenas el cimiento de donde Mostaza quiere construir, de donde hay que reconstruir. A los jugadores se los veo mejor, físicamente, en voluntad. No es una casualidad que Racing haya ganado hoy. Estoy harto de la gente que piensa que es casualidad cuando se gana y una causalidad cuando se pierde. Mostaza decían que no estaba vigente, me decían que no era para Racing, me decían un montón de cosas de Mostaza. Pero Mostaza es Mostaza, y en Racing es mucho más que un director técnico. Es también el símbolo de una esperanza, es también el símbolo de una ilusión. Ese reflejo de la estatua es la persona, y es en quien ponemos las mayores expectativas para que esto levante. Desde esa elección volví a creer que se podía, y hoy demostraron que se puede. Ahora lo que tienen que hacer es sostenerlo, seguir creciendo. Es el comienzo. Esperemos que ese final esté muy lejos, pero que sea con alegría. Cuando Mostaza volvió en el 2001, perdió. Cuando volvió en el 2007, ganó. Esta vez arrancó perdiendo, como en el 2001. Pero ahora ganó. Hay que tener un poquito de fe. Y respeto. Coincido, Santi, con lo que decís, la verdad. Yo creo que hay que agradecerle a la gente que nos está bancando, que nos sigue escuchando. Nosotros, ya para cerrar, le pedimos disculpas. De verdad, por el momento de risa que soltamos, pero creo que esto inspira Racing, esta es la alegría. Yo creo que este es uno de los programas que demuestra, y no lo digo por el, como quien dice, o se dice acá, no sé si ustedes lo usan, por echarse flores o hablar de uno mismo. pero somos de los programas que bien representamos a Racing, esa alegría cuando Racing te da la felicidad y que está en los malos momentos de Racing. Nosotros nos hemos clavado 3 horas de un postpartido donde nadie lo ha hecho, donde Racing ha perdido, donde Racing ha sido una vergüenza. Hoy hacemos un postpartido con toda la felicidad del caso. Coincido con lo que dijo Tito, coincido con lo que dijo Guja Nashiro y obviamente también con lo que dice Santi Ramírez. Nosotros vamos a seguir, gente, en cualquier momento nos vamos a encontrar a través de www.chalacadé.com. Nosotros le agradecemos a Racing por este momento que nos dio hoy, porque Racing hoy demostró que es un grande. Racing demostró que está para cosas muy grandes y que en realidad puede salir adelante de este mal momento. Somos Racing, dejémonos de joder. Tiremos todos para el mismo lado. Hagamos bien las cosas y volvamos a disfrutar del Racing que todos queremos. En mi caso, quiero disfrutar de esa felicidad, de ese Racing que conocí en 1994. Luego pasó todo lo que pasó. Y en el 2001, cuando tenía 14 años, Racing me hizo tocar la gloria. A miles de kilómetros pude disfrutar de un campeonato de Racing. Esa vez lloré. Ahora no sé si será el camino que va a representar este gane. No sé si volverá a Mostaza a ser el que lleve a Racing y lo conduzca a terminar con la sequía de títulos. Lo que sí sé es que hoy se vio la mano de Mostaza. Es que hoy Racing pudo volver a ser Racing. Que los chicos se dejaron de joder y llegaron a jugar como se debe. Tiremos todos para el mismo lado, como digo siempre. Y nada, gente, justicia por Nicolás Pacheco. Aguante Racing en todos lados. Chau, chau. Como mi casa más me imaginé, yendo a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de esa nueva puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Yo te amé, como nunca jamás lo imaginé, viendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va, que el día de hoy no vuelve más. Chat AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatacadé.com, Twitter, @chatacadé, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing.